Las vías de mi corazón se sienten mojadas y el tiempo de sequía es prehistorizada. Vive su lecho dulce que en torrentes me llama. No es por casualidad que se parezca a mi cama.